Nosotros ganamos las elecciones ofreciendo que nuestro país iba a cambiar. Por eso nosotros no podemos alejarnos de esa, de ese mandato. Efectivamente fuimos al Consejo Nacional Electoral a pedir que ya dijeran el cumplimiento del 1%, que ya sabemos, todos los venezolanos sabemos que ese paso lo cumplimos, pero que anuncien la recolección del 20% de la manifestación de voluntad de los venezolanos, que es el próximo paso, que está en el reglamento, y que nosotros estamos preparados, nosotros hemos avanzado en lo que es la organización, lo demostramos en la recolección del 1%, y tenemos que, no podemos permitir que pase más tiempo, porque cada día que pase es un día de sufrimiento, es un día que no vemos que este gobierno dé ningún paso hacia la solución de ninguno de los problemas. Peor aún, cada paso que dan es un paso para empeorar, porque por ejemplo tener al superministro ahora, Padrino López, que ya hemos visto su ineficiencia en la administración del tema de seguridad, ¿quién dijo que iba a poder solucionar el problema de abastecimiento?